Los aviones también nos dieron una mano a la tarde, que son fundamentales. Sin los aviones es casi imposible, te diría, extinguir un incendio de este tipo.